Tenemos la posibilidad de dialogar algunos minutos con el viceministro de Salud de la provincia, con Nicolás Kreplak. Le agradecemos el contacto aquí con nuestra emisora, con Radio Aijuna. Saluda a Pablo Martínez. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, arrancamos aquí una nueva semana, una nueva etapa. ¿Qué parámetros se van a observar para evaluar esta nueva etapa? ¿Se agrega alguno nuevo en el sistema de salud? No, básicamente lo mismo de siempre, la cantidad de casos, sobre todo la dinámica de los casos, a qué velocidad aumentan y cuánto eso repercute en internaciones, en ocupación del sistema de salud, porque el objetivo que nosotros tenemos desde el principio de todo es el mismo, es tratar de, esto que decimos, achatar la curva, que la cantidad de casos en simultáneo que tengamos no sea demasiada como para lo que el sistema de salud puede sostener, porque lo que se vio en todo el mundo, y venimos corroborando en nuestro país, que si el sistema de salud se mantiene con capacidad de atención, la letalidad de la enfermedad es relativamente baja, y cuando esto se satura, como pasa en Brasil, en Estados Unidos, o mucho peor lo que pasó en Europa, pueden multiplicar por 3, por 4, o a veces incluso por 7 u 8. Así que, ese es el principal monitoreo. Tenemos un indicador, una cantidad de indicadores muy variables que vamos llevando día a día para ver cómo viene la situación. Nicolás, ¿en esta etapa va a haber un ojo puesto en la ciudad de Buenos Aires particularmente? Siempre. El AMBA es un área epidemiológica y demográficamente compleja y amplia, que incluye la ciudad de Buenos Aires como epicentro, en todo sentido, epicentro económico, epicentro histórico del AMBA, pero también epicentro epidemiológico, y sus alrededores, el conurbano, que también a medida que se alejan del centro van reduciendo la densidad poblacional y también la densidad de contagios. Así que se mira todo junto siempre, porque hay que pensarlo articulado. Diría, funciona casi como un municipio más dentro de un enorme entramado. Uh-huh. El fin de semana dejó ahí algunas postales, algunas fotos que no son muy prometedoras, ¿o en realidad creen que se va a aplacar un poco la circulación con el paso de los días? Bueno, esperemos que se mejore un poco, que sea prudente. También es cierto que, primero, son muchos días de aislamiento, y segundo, que hay una cultura del uso del tapabocas, el distanciamiento social, de las medidas de higiene, que al principio era mucho más restrictivo porque el uso era menor. Es decir, probablemente nos pase a la mayoría de nosotros, que hoy podemos estar muchas horas con el tapabocas puesto, y al principio a muchos les costaba sostenerlo puesto porque les faltaba el aire. Bueno, uno se va acostumbrando. Y digo, estas medidas de cuidado quizás puedan hacer que, habiendo un poco más de circulación, la contagiosidad se reduzca. Pero de todas formas, hay que decirlo, estamos en el momento de más cantidad de contagios en nuestro país. En el mundo, la pandemia está en su peor momento, uh-huh, y el epicentro es América Latina. Bueno, con lo que planteás vos, y también planteó muy bien el gobernador en conferencia de prensa, en este momento la crisis sanitaria no tiene mucha cintura, al menos en la región AMBA, para moverse, ¿no? No, hay que hacerlo con mucho cuidado, con muchísima delicadeza, con un monitoreo muy serio, y también sabiendo que esto que se ve en todos lados, se puede volver a ver acá, se puede avanzar, y quizás si las cosas no van bien hay que retroceder un poco. Esto, digo, está pasando en Barcelona, está pasando en Australia, está pasando en muchísimos lugares del mundo que habían abierto un poco, eso aumenta los contagios y hay que volver para atrás. Hay que tenerlo presente, porque si esa es la medida que hay que tomar para poder garantizar que el sistema de salud dé abasto, lo haremos. Lo que hay que hacer es ser muy cuidadoso y responsable, hay que pensar muy solidariamente en este periodo. Uno tiene que salir lo menos posible, y también saber que si en algún momento hay que volver para atrás, hay que acatar también esas indicaciones, porque no tienen que ver solo con la salud de uno, sino con la de toda la comunidad. Te voy a hacer una consulta que es muy particular en este caso. Es notorio el esfuerzo que el sistema de salud está haciendo, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso, la verdad, que no quedan dudas, hay mucha coordinación, y es visible por lo que uno obviamente puede conocer a nivel información, también a nivel personal, porque todos tenemos y cruzamos todo el tiempo personal médico y demás. Lo que te quería consultar es por clínicas privadas, por ejemplo, que están ofreciendo testeos en 24 horas a quienes pueden pagarlo, obviamente, o conocidos, por ejemplo, redes de hoteles que están ofreciendo estadías con control médico para pasar la cuarentena. ¿Con qué criterios se está ofreciendo eso? Bueno, hay cierto mercado discrecional de las cosas. Lo que tiene que tener todo es un parámetro de cuidado, ¿no? Uno no puede ofrecer testeos en pocas horas y que el testeo no cubra las indicaciones obligatorias, por ejemplo, que esté reportando en el CISA, por ejemplo, que la técnica sea la adecuada y que no sea una técnica distinta. Es cierto que lamentablemente el sector privado en la provincia de Buenos Aires no tiene un desarrollo suficiente como para, por ejemplo, absorber la demanda. Uh-huh. Y casi todo el pedido de análisis, de testeo de PCR para coronavirus lo hacemos del sector público. Así que venimos también nosotros estimulando bastante que el sector privado invierta un poco y desarrolle la capacidad, porque, bueno, también hay un sector que aporta su dinero a las obras sociales y prepagas, y hoy por hoy las cubre el Estado su realización. Así que, bueno, esas cosas hay que hacerlas siempre cuidado con un margen de seguridad para garantizar que lo que dice el análisis sea lo adecuado y que si hay un caso positivo además se informa el sistema, porque estos casos los seguimos todos del sector público, ¿no? Uh-huh. Nicolás, ¿no es recomendable asistir en este caso a estas instancias, a estas propuestas y ofertas? No, la verdad que hay que ver cuál es el caso en particular. Uno asume que están bien hechas. Nosotros tenemos bastante diálogo con las clínicas y con los laboratorios, uh-huh, con los colegios, las federaciones, y se está regulando todo, así que supuestamente tiene que estar bien. Lo que no hay que hacer es hacer análisis de PCR para cosas que no tienen criterio de definición de caso. Eso no ayuda, porque hay una enorme tasa de falsos negativos y puede darnos confusión. Entonces nosotros somos bastante cuidadosos con a quién le pedimos el análisis. Y después lo de los hoteles no lo había escuchado nunca. Bueno, hay que ver qué protocolos tiene. Uh-huh. Me gustaría meterme un poco en el tema para averiguar qué protocolos son, porque no lo había escuchado. Hacer un aislamiento preventivo en hoteles no lo sabía. Mira, trabajamos con hoteles para el aislamiento de las personas leves confirmadas, eso sí. Sí, hace rato que llega incluso a las redes y a los contactos de la radio de producción, llegan las publicidades concretamente. Así que está circulando, digamos. Es una empresa incluso de turismo que tiene hoteles a su disposición y los, si se quiere, reacomodó frente a la situación. Concretamente es eso, y es en Ciudad de Buenos Aires, creo que en otros lugares del país también. Pero bueno, tampoco quiero decirte algo que quizás tampoco es, pero mira, tengo un mail de hoy, por ejemplo, ofreciéndolo claramente. Y me llamó la atención, por eso aprovecho. En algunos lugares de la ciudad, pero la empresa de turismo es de nacional, Es nacional. Pero bueno, después estaremos ahí un poco ahondando un poco más a ver de qué se trata. Te agradecemos el contacto. Dale, un abrazo.